Todavía algunos de ellos no se identificarán hasta pasadas bastantes horas en el curso de mañana, si es que finalmente se logran identificar. Ese era un detalle que les habíamos aportado y que tenía su importancia. Vamos a recordar en este punto los datos puntuales más interesantes que tenemos hasta ahora, al margen de esta noticia de última hora. Carlos Cala. Pues un periódico árabe editado en Londres asegura que la red terrorista Al-Qaeda ha asumido en una carta supuestamente enviada por esta organización la autoría de los atentados de Madrid. Se trata de las brigadas Abu Hafs al-Masri. La actuación se habría llamado, según esta carta, operación de muerte contra el tren. Hace poco más de una hora el ministro de Interior ya decía es que no se descartaba ninguna hipótesis en la investigación después de encontrarse una furgoneta con 7 detonadores y una cinta en árabe en su interior. El balance de víctimas habla de 192 muertos y más de 1.400 heridos. Los terroristas habrían colocado varias bolsas y mochilas en las papeleras de los vagones de 4 trenes que al explotar sembraron el caos, la muerte y el terror. Los cuerpos de los fallecidos están siendo trasladados al pabellón 6 de IFEMA en el campo de las Naciones de Madrid. A esta morgue improvisada han llegado ya 185 cadáveres, unos 50 han sido identificados. Mientras tanto, poco a poco vuelve la normalidad a la estación madrileña de Atocha y sus alrededores. Renfe ha anunciado que el AVE y las grandes líneas regionales van a funcionar mañana con normalidad. Lo que no se pondrá en marcha será el servicio de trenes de cercanías. Gracias, Carlos Cala. Nos vamos al pabellón 6 de IFEMA, al tanatorio improvisado al que están siendo llevados los cadáveres. Ahí está Manuel Desviac, es uno de los psicólogos que están atendiendo a los familiares de las víctimas. Señor Desviac, muy buenas noches. Buenas noches, soy psiquiatra y estoy coordinando el equipo que está realizando este trabajo. ¿Sí? Perdone usted, son ustedes actores protagonistas, en cualquier caso, de un papel que nadie quisiera, ¿no? Consolar al inconsolable, dar fuerzas a quien ahora no las tiene. Hay técnicas, imagino, métodos que los profanos desconocemos. Sí, por supuesto. Toda muerte es una bofetada. Hay muertes que, digamos, tienen el distintivo de inútiles. Las provocadas por el terrorismo lo son. Provocan un tipo de efectos secundarios específicos entre quienes las padecen en su cercanía, señor Desviac. Bien, nosotros en este momento estamos aquí para acompañar a estas personas que han tenido familiares, que de momento son desaparecidos, que algunos de ellos han muerto, para acompañarles y para intentar evitar su sufrimiento psicológico en lo posible. Quiero decir, por supuesto que hay distintas maneras de responder a esta cuestión, pero que siempre es un hecho inesperado, trágico y muy difícil de soportar por las personas. ¿Y qué se hace así con una víctima, en principio? ¿Cómo se acerca uno a alguien que, en principio, tiende a rechazarlo todo? No, no tiene que rechazarlo todo. Yo creo que las personas están colaborando, quiere decir que ellos están aceptando la colaboración. En este momento ha habido una gran movilización de psiquiatras y psicólogos. En estos momentos hay aproximadamente cerca de 200 profesionales han venido esta tarde, 150 esta noche. Vamos a continuar con equipos y están siendo aceptados muy bien. Yo pensaba que había algún tipo de reticencia respecto de, no de ustedes en particular, sino de quien fuera, a consolarles de algún modo, por estimar que no hay consuelo para el dolor que sienten en este momento. Evidentemente, ¿no?, que no hay consuelo. Nosotros lo que pretendemos es apoyarles. O sea, sin, para nada, que creo que en el momento vamos a sustituir ese consuelo. Manuel Desviac, pues muchísimas gracias por acercarse hasta los micrófonos de la cadena SER. A ustedes. Gracias. Vamos a aportarles a ustedes otro dato, que sirva simplemente como dato documental en este relato atropellado que estamos haciendo por los hechos y sereno por los sentimientos. Al-Qaeda ha actuado específicamente, no ya en el escenario de la guerra, sino fuera de ella, contra los participantes en la guerra de Irak. Ángeles Afuera, buenas noches. Buenas noches. Pues desde que finalizara la intervención en Irak, grupos islámicos han actuado ya contra los países que apoyaron a Estados Unidos. El 16 de mayo de 2003, un atentado perpetrado por 14 terroristas suicidas conmocionó la ciudad de Casablanca, en Marruecos. 45 muertos, 4 de ellos españoles, y 60 heridos fue el balance de las 5 explosiones consecutivas que se atribuyó el grupo integrista marroquí Asirat al-Mustaqim. El que uno de los objetivos fuera la Casa de España alertó especialmente en nuestro país, aunque entonces la ministra de Asuntos Exteriores, Ana Palacio, a la que vamos a escuchar, consideró que el objetivo era solo un restaurante. El atentado contra la Casa de España, sin perjuicio de que simbólicamente pues el nombre está ahí, pero es un restaurante, es una empresa privada, para entendernos. No se ha barajado esa posibilidad. Desde luego, lo que yo sí quiero salir al paso es de esa visión Roma de quien ha podido decir que España traía sobre sí ataques terroristas por la posición adoptada en la crisis de Irak. Por otro lado, el 20 de noviembre de 2013 el objetivo fueron intereses británicos, el consulado general británico y la sede del HSBC en Estambul. 26 muertos y unos 450 heridos en dos atentados con bomba fue el resultado, reivindicado esta vez por Al-Qaeda y el Frente de los Combatientes Islámicos del Gran Oriente. Uno de los muertos fue el propio cónsul británico Roger Short. Gracias, Ángeles Afuera. De momento solo tenemos ese dato, ¿no? Una reivindicación a través de una carta enviada a un periódico que se edita en Londres de unas brigadas desconocidas para nosotros, pero conocidas, según parece, para los servicios de inteligencia. Las brigadas Abu al-Masri. Yo no sé si lo he leído bien. Carla Fibla, nuestra corresponsal de Marruecos en Rabat, acaba de conocer una información difundida por Al Jazeera, según la cual el director del periódico Al-Quds Al-Arabi ha sido entrevistado por algún periodista de esta televisión qatarí. Rabat, Carla Fibla, buenas noches. Buenas noches. Según el director de Al-Quds Al-Arabi, Abdelbari Atwan, que acaba de ser entrevistado en la cadena de televisión qatarí Al Jazeera, la organización Abu Hafs al-Masri, vinculada a Al-Qaeda, y había amenazado a España por su apoyo a la guerra de Estados Unidos contra árabes y musulmanes. En el comunicado, que les ha llegado vía Internet, también aseguran que son los autores de los atentados contra el consulado británico y el centro judío en Turquía y del ataque contra las fuerzas italianas en Nasiriyah, en Irak. Esta organización se ha convertido, según Atwan, en el brazo armado de Al-Qaeda. En el comunicado se amenaza a Gran Bretaña, Italia y España por participar en la llamada guerra contra el terrorismo junto a Estados Unidos. Tras este comunicado, Al Jazeera considera que Al-Qaeda es el autor del atentado de Madrid. Carla Fibla, perdóname un momento, igual estaba yo despistado, pero nos has dicho que también ha llegado a Al Jazeera una reivindicación de este mismo grupo a través de un email, de un correo electrónico. No, ellos, el correo electrónico lo han enviado al director de Al-Quds Al-Arabi. Ellos han hecho esa entrevista a Abdelbari Atwan solamente para confirmar que realmente les había llegado ese comunicado y conocer el contenido del comunicado. Bueno, pues queda claro. Muchas gracias, Carla. Nada. Gracias. Bueno, pues estos son los datos que tenemos en este momento. Yo creo que uno importante, de máximo interés, ¿cuál es el que nos aportaba en Aterradillos? La existencia, presunta existencia, voy a decir, por aquello de mantener cierta distancia con respecto a los datos informativos que vayan surgiendo, de un terrorista suicida entre las víctimas del atentado de hoy. Bueno, eso sí se confirma, creo que dejaría fin resuelto esa parte, resuelta esa parte del problema, ¿no? Queda vivo todo el resto del problema, ¿no? Y la tragedia y el drama y los 200 muertos y las familias destrozadas. Eso es el problema real, ¿no? Y sobre si ha sido finalmente o no Al-Qaeda, los datos cada vez van estrechando un poco más el cerco. Confiemos a ver que el Ministerio de Interior tenga algo que decirnos en las próximas horas, ¿no? Siguen trabajando. Los responsables del Ministerio del Interior también entiendo una cosa, que el ritmo informativo es muy distinto al ritmo con el que se manejan cualquier claro. otro orden de la vida, incluido sí, el de la supuesto. Investigación antiterrorista, de manera que nosotros queremos saber, tenemos ese hipo de conocimiento sí. que no se puede saciar conforme al ritmo que se mantiene una investigación de este tipo. Hay un dato que es el que se ha dado aquí al principio, es la existencia de un presunto terrorista suicida. Eso para el Ministerio del Interior es de comprobación rápida. De hecho, si somos aquí es porque hay tres fuentes que nos lo han confirmado. Eso es de comprobación rápida. Es decir, el Ministerio del Interior puede saber en las próximas horas, si no lo sabe ya, que ha existido o no un terrorista suicida. Sí, desde luego, lo que sí, hasta ahora, claro, siempre hay que estar abiertos a que alguien cree el precedente, pero hasta ahora en ningún atentado de ETA ha habido un suicida. ETA ha tenido muchos terroristas, pero no ha tenido ningún terrorista suicida. Sí, ninguno. Sería un dato completamente decisorio. Sí, hay un problema en esto evidente, ¿no? Y es que Al-Qaeda no es exactamente una organización, sino más bien una red, con lo cual cualquier reivindicación, hay que mirarla con lupa, ¿no? Y tener en cuenta también que el precedente bestial del atentado de Hipercor, que se queda pequeño comparado con esta gran barbaridad, tardó en reivindicarse bastantes semanas. Estoy intentando ver exactamente cuántos en la base de datos que utilizo, pero está sobrecargada por los acontecimientos. Todo está un poco agitado y las comunicaciones telefónicas, los móviles, todo se ha visto afectado por este atentado en Madrid y a fuerza de ser pesado quiero insistir en ello. Todo con la máxima cautela, señores. Sí, de verdad que nosotros trabajamos también a un ritmo informativo que nos obliga a recomendar que ustedes nos escuchen con esa cautela. Nada hay confirmado, todo está abierto, todas las hipótesis son posibles, solo que van apareciendo datos que tratamos de contextualizar, explicarles a ustedes de dónde vienen, qué efecto pueden producir, qué credibilidad pueden tener. Tenemos una comunicación de nuevo con el exterior, con la ciudad de Marrakech. Allí vive un escritor, un pensador, por decirlo de alguna manera, Juan Goytisolo. Un saludo, señor Goytisolo. Buenas noches. Ya ve usted cómo, de qué manera tan atropellada estamos recibiendo las noticias, de manera que ahora mismo, si algo nos define, es la confusión, ¿verdad? La confusión y algo nada confuso, que es el dolor que ha sentido esta ciudad. ¿Cómo contempla usted desde el sur de Marruecos, desde Marrakech, el desgarro que ha producido el terrorismo aquí en Madrid? Bueno, he visto desde la mañana las imágenes horrorosas de la matanza, que bueno, es cualquier persona con capacidad de reflexión y de se da cuenta de que se trata de un atentado monstruoso. Ahora bien, ¿quién lo ha cometido? Al principio parecía que era el señor Aceves, afirmó de una forma muy rotunda que era ETA. Ahora parece que llegan informaciones de un suicida. En efecto, no ha habido hasta ahora ningún suicida de ETA. Esto sería una novedad. Ello podría apuntar hacia una de estas organizaciones, de esta nebulosa terrorista que se conoce por el nombre de Al-Qaeda. Pero no se puede garantizar nada. Con la información que me han dado no puedo. Ya. Lo único que puedo decir. Solo le iba a pedir una cosa, mire usted, para no desviarnos en ese terreno nebuloso en el que no tenemos nada, absolutamente nada claro. Sí le pediría a usted una cosa, y usted se hace cargo. No todos los discursos de hoy, se lo digo desde aquí, en España, han estado en la senda de invocar a la concordia, no a la calma, al sosiego, a la democracia como única arma para este tipo de epidemias. Me gustaría que nos hiciera usted un canto a ese sosiego, porque lo contrario sería una victoria postrera que no pueden conseguir los terroristas. Desde luego es el momento de la unión de todos los ciudadanos en contra de esta guerra de terror, provenga de donde provenga. Es decir, ningún partido, ningún grupo tiene el derecho de considerarse concesionario exclusivo del dolor de las familias o de la indignación de la sociedad. Este pacto antiterrorista debe extenderse a la totalidad de los partidos que quieran firmarlo sin reserva, sea cual sea el grupo que haya perpetrado esta horrorosa matanza. En su opinión, ¿es el terrorismo el nuevo fantasma que recorre el mundo, el factor que más va a desestabilizar y de hecho desestabiliza las democracias de manera, la manera de ser de este mundo que hemos llamado quizá con cierta precedencia el mundo libre? Sí, eso es una amenaza global. Lo que hay que evitar siempre es la amalgama. Yo no me canso de repetir que todo el mundo sabe en España que una cosa es ser vasco, otra cosa es ser nacionalista y otra cosa es ser etarra. Y de la misma manera, una cosa es ser musulmán, otra cosa ser islamista, y otra ser uno de estos terroristas de toda esta nebulosa que rodea Al-Qaeda. Hay que evitar las amalgamas porque es precisamente esta amalgama lo que buscan los grupos terroristas. Juan Goytisolo, en Marrakech. Un abrazo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Lo que decía Félix antes tiene toda la razón, ¿no? Al-Qaeda es un paraguas para lo que sirve todo, ¿no? Y hay que recordar que Al-Qaeda en estos momentos, por lo menos su líder máximo, Osama Bin Laden, está siendo sometido pues a un acoso que Dios quiera que termine en derribo, que le impide la comunicación. Lo que pasa es que al amparo de Al-Qaeda pues surgen toda clase de grupos que se ponen durante ese mismo bajo ese mismo paraguas, incluido el grupo este autor, eso sí que es verdad porque está comprobado, no solamente reivindicado, de los atentados a las sinagogas de Estambul, ¿no? Por ejemplo, en Irak hay un grupo que dice que opera en nombre de Al-Qaeda que no tiene nada que ver con Al-Qaeda, que es el famoso señor Zarqawi, ¿verdad?, que es un jordano que estaba operado en Irak, etcétera, etcétera. En Yemen está operando otra célula. Los autores de las matanzas de Bali era un grupo terrorista indonesio, ¿no? Pero todos quieren ponerse debajo del paraguas de Al-Qaeda. Por eso me parece muy bien los llamamientos que hace el señor Llamas a mirar las cosas con lupa, ¿no? No, sobre todo porque es con absoluta sinceridad. Nada hay comprobado de manera fehacientemente exclusiva, por decirlo de alguna manera. Así que yo creo que lo mejor es la prudencia. El día mismo y los acontecimientos, los hechos informativos que se han ido sucediendo nos indican que hay que ser prudente, puesto que estamos ahora hablando en un sentido que no es el mismo con el que hablábamos hace solo unas horas. Sí, ¿no? Todos son hipótesis menos los muertos. Sí, claro. Los muertos por eso decía, están ahí. Ese es el hecho que permanece siempre. Y desde luego yo creo que es el momento de decir de que maldito sea el que utilice la sangre vertida en su provecho político o de cualquier orden. Y maldito el verdugo que lo pone en marcha, eso en cualquier caso, ¿no? Y prefiero no escuchar ningún tipo de explicación de por qué hacen una cosa así, porque una cosa así jamás es explicable. Sí. No existe un ser humano, ni uno solo, que merezca ese nombre, que realmente pueda hacer una barbaridad semejante y creer que puede tener algo de razón, ¿no? Sí, yo quería, hablando precisamente de las víctimas, después del 11 de septiembre, el New York Times tuvo una bellísima iniciativa que yo, la verdad, sinceramente, no sé si a alguien se le ocurrió hacer aquí, pero le animaría a hacerlo, ¿no? Que es personalizar un suceso así, dando una... No números, sino nombres y sino historias. Nombres, es decir, las 2000 y pico víctimas, una pequeña biografía, hecha, por cierto, por de la mejor gente de New York Times, que tenía un efecto práctico y que, bueno, de algún modo te reconcilia con la eficacia de este oficio, ¿no? Que es el conocer que detrás de cada muerto no hay solamente un nombre, sino que hay una persona, hay unos sueños, hay unos deseos, ¿no? Y yo animaría que algún medio hiciese este homenaje, que es el mejor que se puede hacer a estas víctimas. Estuvimos en Nueva York cuando se cumplía el primer aniversario del 11S y allí, Félix, recordarás, repetían como una especie de salmodia la lectura de un grueso libro en el que lo único escrito era el nombre y los dos apellidos de cada una de las víctimas, ¿no? Y se convirtió un poco en el centro del acto oficial que allí celebraban. Fue curioso como en aquella ciudad, comprobamos, la gente no quería rememorarlo. No había una masiva presencia, muy al contrario, siendo una ciudad enorme como es Nueva York, grandísima con todos sus alrededores, había muy poquita gente en los actos en los que estuvo el presidente Bush, por ejemplo, entre otros, ¿no? Colin Powell y demás autoridades. La gente de Nueva York no quería, no quiere, me atrevo a decir, no quería recordar, regodearse en el recuerdo de aquella tragedia. Y fue algo que nos llamó muchísimo la atención. Cómo los neoyorquinos no se echaban en manos de las iniciativas oficiales que les llamaban a la manifestación, a la concentración en la zona cero, y sí comprobamos cómo allí se habían convertido en héroes, un colectivo de ciudadanos que fueron los bomberos. Yo quiero insistir en esta lectura, digamos, de lo bueno que nos ha aportado la jornada. Los bomberos, la gente de Protección Civil, los sanitarios, los médicos, las enfermeras, la gente normal de la calle, la los vecinos, ¿no? Cualquier ciudadano que estuviera por allí. Yo he visto a chavales estar ayudando a otras personas, a personas mayores, a chavales jóvenes. He visto a un chaval que no tenía más de 20 años consolando a una señora que pasaba de los 50, y solo recordarlo se me pone un nudo en la garganta, ¿no? Es decir, he visto escenas, ya te digo, inolvidables. Los artificieros de la Policía Nacional. La gente que se ha hecho a la calle. Gente fantástica. Gente maravillosa. Esta tarde le oía a Juan José Millas decir que era una especie de metáfora de la ciudad, ¿no? Una ciudad como Madrid, que es una ciudad de verdad acogedora, es una ciudad que no le pregunta a nadie de dónde viene, desde siempre ha acogido a la gente. Y ¿cuántos madrileños de nacimiento hay en Madrid? Pues seguramente comparados sí, pero muy pocos realmente. Ahí son madrileños no nacidos en Madrid, una mayoría impresionante, ¿no? Y es verdad que Madrid nunca ha preguntado a nadie de dónde viene. Y hoy, decía Millas, esa gente en la calle haciendo colas para dar sangre a quien fuera, no le importaba a quién. Miles. Era verdaderamente maravilloso. Hombre, hasta el punto de que las autoridades sanitarias han dicho que no fuera más gente. Están todos los bancos de sangre. Y a mí me ha sorprendido, porque no nos engañemos, ha habido no solamente dolor y sorpresa y una sensación como de parálisis, pues la gente se ha quedado desconcertada, sino yo creo que ha tenido que haber también miedo, porque si no, no tiene otra explicación el hecho de que a las 1:30 o 2 de la tarde es que el centro de Madrid estaba no digo vacío, pero vamos. A media tarde, según información del ayuntamiento, a media tarde se producía un movimiento automovilístico en el centro de la ciudad que era inferior en un 50%, la mitad de lo que es, eso es tremendo, en un día habitual, y esto es, digamos, un termómetro del comportamiento. Mucha gente que suele salir a la calle a esa hora y dice, hoy no salgo. Vamos a darnos una vuelta precisamente por el lugar en el que no hay equívocos posibles, donde el dolor tiene la dimensión real. Es el dolor que están padeciendo todas las víctimas, con ellos todos nosotros. Vamos a ese pabellón sexto de IFEMA, del recinto ferial de Madrid, convertido en tanatorio. Cristina Sánchez, buenas noches. Hola, el dolor es lo más llamativo, también la solidaridad, porque son centenares las personas que se están acercando aquí, los madrileños, que quieren ayudar. Es tal la afluencia que una de las personas que coordinan la ayuda acaba de pedir que se marchen a casa, que es tal la afluencia de gente a este recinto, que las necesidades incluso están cubiertas para mañana. Del interior, el dato que dábamos a las 9, el último dato oficial que tenemos, 184 cadáveres, aunque voluntarios de Cruz Roja nos han contado que siguen llegando más cuerpos ya identificados de los fallecidos en los hospitales. Cambian también los rostros de las familias, de la incertidumbre y la preocupación que reflejaban esta tarde, al dolor, las lágrimas y las escenas de rabia, de escenas desgarradoras. Siguen también llegando autoridades, los ministros Javier Arenas, Eduardo Zaplana y Rodrigo Rato han estado aquí, ninguno ha querido hacer declaraciones. El que permanece junto a las familias a esta hora es el alcalde de Madrid, Alberto Ruiz Gallardón. Gracias, Cristina. Entre tanto, y después de la dirección que nos han ido marcando los últimos datos informativos, seguimos buceando en nuestro servicio de documentación por ver si hay algún signo que nos permita ampliar el horizonte de este escenario nuevo, ¿no? Ángeles Afuera, muy buenas noches de nuevo. Pues sí, seguimos buscando, buceando en esos archivos. Y, por ejemplo, el 4 de febrero del pasado año, cuando se preparaba la intervención norteamericana en Irak y España tomaba ya una clara posición ante el conflicto, el todavía viceprimer ministro de Irak, Tarek Aziz, advertía a España de que podía ser víctima del terrorismo árabe. Y su declaración era esta. Lamento que el gobierno español esté del lado de Bush. Cuando España apoye a los Estados Unidos, los sentimientos de los árabes serán de enemistad. El ataque a Irak provocará la extensión del terrorismo y eso afectará a la vida y a la paz de los españoles. Y hemos conservado también otra grabación del 18 de octubre de 2003, una grabación atribuida al propio Bin Laden desde la cadena Al Jazeera, en la que centraba los objetivos de los próximos atentados de Al-Qaeda en los países que habían participado en la que él llamaba guerra injusta. Nos reservamos el derecho a responder en el momento y el lugar oportuno a todos los países que participan en esta guerra injusta, en particular Reino Unido, España, Australia, Polonia, Japón e Italia. Y la respuesta del ministro del Interior, Ángel Acebes, a esta amenaza fue inmediata, fue la siguiente. Desde luego no tenemos ningún dato de la información que les hemos recogido en el que España sea objetivo de estas organizaciones, más bien su presencia ha tenido que ver con labores de colaboración, de financiación, de fijación de objetivos, pero fuera de España, y de contacto con redes del resto de Europa, pero no como un objetivo prioritario, ni siquiera como objetivo. ¿Esto quiere decir que estemos a salvo? No, ningún país de la Unión Europea. Esto es lo que decía entonces el ministro del Interior, y estos son los datos que nos va aportando desde el servicio de documentación de la cadena SER, su responsable Ángeles Afuera, para ampliarles a ustedes el escenario de ante los nuevos acontecimientos, ante los nuevos datos informativos por lo menos. Claro, lo que pasa es que la afirmación del señor Tarek Aziz se cae por los pies, porque los tres atentados más sangrientos llevados después de la guerra se cometieron en tres países que no habían participado en la guerra y que además estaban en contra de ella, que eran Turquía, que negó el paso a las tropas norteamericanas, Marruecos e Indonesia. Sí, eso es cierto. Por lo tanto, ya he dicho yo como frontispicio de todas nuestras intervenciones que hoy no nos queda otro remedio que navegar en el mar de la confusión, Carlos Mendo. Tenemos comunicación con Antonio Muñoz Molina, el escritor Antonio Muñoz Molina y académico. Buenas noches, señor Muñoz Molina. Hola, buenas noches. ¿A usted le pilló el 11S allí en Nueva York? Sí, yo estaba allí, sí. Le pilló allí y, por lo tanto, y luego vivió un tiempo, ¿cuánto tiempo más? Sí, tres meses más. Tres meses más. Sí. ¿Usted vio, por lo tanto, lo que es una ciudad herida? ¿Algo le ha recordado hoy Madrid de lo que vivió entonces allí? Sí, me ha recordado el horror, la facilidad, me ha recordado sobre todo la facilidad con que la vida cotidiana de las personas inocentes se puede destrozar, ¿no? Eso es una cosa que no se olvida a quien lo ha visto de cerca, y a mí no se me ha olvidado, y terriblemente lo he visto esta mañana, ¿no? Y por otra parte también me ha recordado la fortaleza y el coraje de la ciudadanía, ¿no? De la gente que se ha volcado para ayudar, y del valor de tanta gente que se entrega y que ayuda a resolver el desastre y ayudar a las víctimas, ¿no? Claro, eso ocurrió en Nueva York y ha ocurrido hoy en Madrid. Mientras usted lo estaba diciendo se me estaban poniendo los pelos de punta, de verdad, porque he visto imágenes, por ejemplo, una que me ha conmovido mucho, de una chica muy jovencita que era una sanitaria, no sé si sería enfermera o ayudante de enfermera, lo que fuera, ¿no? Con su bata verde, llorando la mujer con un cigarrillo en la mano, porque supongo que caía desplomada después de contemplar todo lo que había contemplado. A mí me he acordado de los hospitales de Nueva York, la gente, vi imágenes de las que me he acordado hoy, ¿no? La gente acercándose a los hospitales y buscando rastros de sus familiares, ¿no? Que no estaban en la lista de muertos, ni en la lista de heridos, ni nada. Esa cosa fantasmal y terrible de la gente deambulando por una ciudad en la que la normalidad ha desaparecido, ¿no? Ajá. Hoy entre las víctimas había, porque también me lo recordó del episodio trágico de Nueva York, había un bebé de 7 meses que, según parece, incluso alguien había pasado por encima de él, estaba ingresado. Afortunadamente parece que el bebé puede salvar la vida. Y recordaba yo que en Nueva York se produjo algo también terrible, digamos, en los márgenes de la gran tragedia, que fue que en algunas guarderías no habían acudido los padres, porque estaban entre las víctimas, a recoger a los niños que allí estaban, ¿verdad? Sí, sí, efectivamente. Sí. Usted contempló como nosotros, me dio la impresión, no quiero hacer de maestro porque fue una visita rápida a Nueva York, pero me dio la impresión de que los ciudadanos de Nueva York no quieren recordarlo, no se regocijan en el recuerdo. No, hay un pudor muy grande en la memoria. Ahora lo que sí hay es una memoria, y hubo una memoria muy consciente y muy clara de las víctimas, ¿no? Es decir, en Nueva York la ciudad entera se volcó en apoyo a las víctimas y a sus familiares. Y nadie aceptó que las víctimas fueran números, que fueran anónimas. El New York Times publicaba todos los días una página entera con la foto y la biografía de cada uno de los muertos. Y había otra cosa en común, que muchos de esos muertos eran también trabajadores, muchos de ellos inmigrantes, ¿no? Incluso clandestinos, ¿no? Gente que estaba limpiando, que estaba trabajando, porque era gente, muchas veces, una parte de la gente que había era gente muy humilde. El mismo dolor hay que sentir, y debe uno sentir, por el que no fuera tan humilde, ¿no? Es decir, que no hay jerarquía, ¿no? Pero también me lo ha recordado eso. Yo lo que espero es que ese pudor y esa solidaridad con las víctimas se reproduzca aquí en España, ¿no? Bueno, pues no es mala iniciativa, ¿verdad? La de ponerle nombre y apellido a cada una de las víctimas. Para mí es una cosa inolvidable. Es decir, cada víctima tiene un nombre y tiene una cara y tiene una historia, ¿no? Y ninguna, es decir, el momento en que una víctima es reducida a un número, en ese momento se la está asesinando por segunda vez, ¿no? Porque además estamos inoculados un poco con los números, ¿verdad? Sí, claro. Mueren cada fin de semana en carretera no sé cuántos, es un simple número. Hoy decimos, son 200. Dentro de un rato, tal vez, digamos, son 203, ¿verdad? Pero cada uno tiene una vida y tiene una familia y tiene... Y eso allí en la ciudad de Nueva York, eso se cuidó mucho y la gente se volcó en apoyo de las víctimas. Todo el mundo, desde la gente que tenía restaurantes que los abría para dar de comer a los bomberos y a los policías, hasta todo el mundo, ¿no? Fue de verdad para mí una experiencia de entereza y de coraje civil inolvidable, ¿no? Bueno, pues me regocija que hoy los atentados en Madrid también han removido los resortes de la solidaridad. Y sabe usted que también ha habido, pues, desde taxistas que dicen, el taxi está libre para llevarle a usted, no le cobro. Bomberos que han acudido sin que les tocara trabajar como... es lógico y esperable. Los hoteles que se han ofrecido para alojar a la gente. Sí, eso fue así, igual allí, sí. De todo. Bueno, pues quedemos con ello. Antonio Moya Molina, muchísimas gracias. Muchas gracias, buenas noches. Muchas gracias. Vamos a darnos una vuelta por el lugar de la tragedia, por la estación de Atocha. Javier Casal, ¿qué nos cuentas? Sí, hasta ahora estamos pendientes aquí de un comunicado de la compañía Renfe que debe confirmar si mañana habrá o no servicio de cercanías en la zona sur de Madrid. De momento sí van a funcionar los trenes de largo recorrido a las 6:45. De hecho, debe salir el primer AVE lanzadera de dirección Puerto Llano. La imagen insólita, la que acabamos de ver, los paneles informativos de llegada en blanco. Están vacíos. Lógicamente no se prevé ninguna llegada para las próximas horas. Hay una gran parte de esta estación de Atocha que sigue acordonada. Es la parte de los andenes de cercanías. Quedan allí restos de tazas de café en los mostradores de los bares. Establecimientos que están cerrados a cal y canto no tuvieron tiempo ni de recoger las bandejas esta mañana. Gracias, Javier Casal. Hasta luego. Pedro Blanco. Bueno, vamos con algunas novedades. Poco a poco se va conociendo más la literalidad de esa carta enviada por este grupo que, le recuerdo, se llama Abu Hafas al-Masri. Según la agencia EFE, que cita la cadena Al Jazeera, en ese texto alude al presidente del gobierno español, José María Aznar, a quien le pregunta: Aznar, ¿dónde está América? ¿Quién te protegerá de nosotros? Gran Bretaña, Japón, Italia y los demás. cuando atacamos, sigue esa carta, las tropas italianas en Nasiriya, y te enviamos un ultimátum a ti y a los agentes americanos para retiraros de la alianza antiislámica, no entendisteis el mensaje. Ahora lo dejamos claro y esperamos que esta vez lo entiendas. Es lo que dice este grupo. ¿Alguna novedad que va surgiendo a lo largo de esta noche? Por ejemplo, Romano Prodi ha confirmado que mañana va a asistir personalmente a la manifestación que se va a celebrar en Madrid. Otros gestos. Es un gesto. El presidente mexicano, Vicente Fox, ha acudido personalmente a la Embajada Española en México para dar el pésame al personal diplomático español en ese país. Bueno, pues yo tengo otro dato que me aportan de la carta de reivindicación de ese grupo, que hace, dice que hay otro ataque, y se lo aporto a ustedes en las mismas circunstancias en que les estamos aportando otros detalles informativos, con la misma prudencia, que hay otro ataque preparado contra Estados Unidos y que está listo al 90%. Eso dice en esa carta ese grupo. Sí, una novedad más que se conoce ahora mismo, la pancarta de 20 metros con el lema "con las víctimas, con la Constitución, por la derrota del terrorismo", va a estar presidida por José María Aznar y por los expresidentes de la democracia de este país. Ah, pues es un bonito gesto. Son las 11 menos 28 minutos, 10 menos 28 en Canarias, programación especial, tomando el pulso, viviendo las horas trágicas de esta ciudad de Madrid, hoy. La programación de la cadena. Todo lo que necesitas saber de informática para pasar una prueba de selección. Para dominar los programas que demandan las empresas. Para conseguir el certificado MOUSE de Microsoft. Todo podrás aprenderlo con el curso de informática profesional Windows y Office XP de Campus ESIN. Teclea en cine.net e infórmate de cómo conseguir tu diploma en muy poco tiempo y con la ayuda de un tutor personal. No te quedes atrás. Teclea ESINE.net. El 31% de los chicos cree que ligaría más si tuviera más pelo. Dercosaminexil no solo detiene la caída del cabello, sino que incrementa el número de cabellos en fase de crecimiento. Dercosaminexil es el tratamiento anticaída número uno en Europa. Su eficacia, demostrada en centros hospitalarios, permite controlar la caída y mantener el cabello. Consulte a nuestro dermatólogo en el teléfono gratuito 900-211-125. De venta en farmacias. Vichy. La salud también está en la piel. ¿Quién me lo iba a decir? Por fin he conseguido entrar en la universidad. Y ha sido más fácil de lo que pensaba. Con el curso CEAC de acceso a la universidad para mayores de 25 años, estudiando desde casa y con los mejores profesores. Ahora tengo la posibilidad de elegir mi futuro. Curso CEAC de acceso a la universidad para mayores de 25 años. Con el apoyo de un tutor personal y libertad para organizar tu tiempo. Llama al 902-10-2030 y haz lo que siempre has querido hacer. Si quieres entrar en la universidad, ya sabes dónde llamar. CEAC 902-10-2030. Si sufres estreñimiento, puede tener solución. Fave de Fuca, laxante vegetal para combatir el estreñimiento ocasional. No dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. Fave de Fuca. Laboratorios Divisera Aquilea. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico. Escucha todos los días en Hoy por Hoy la primera llamada del día con el patrocinio de Amena. Tu libertad. Recupera la música de tu vida. El País presenta Los discos de tu vida 2. 25 CDs con los álbumes que más te han marcado. Cat Stevens, The Doors, V40, Janis Joplin. Ya a la venta el segundo CD, Bridge Over Troubled Water, de Simon & Garfunkel, por solo 5,95 euros con El País. De este año no pasa. Tengo que aprender inglés. Buena decisión. Yo también quiero aprender... Pero si tú has hecho un curso de Home English y ya lo hablas perfectamente. Por eso, ahora quiero aprender alemán. Aprender inglés o alemán en Home English es muy fácil. De una forma cómoda, rápida y con un profesor personal que te ayuda en todo momento. Llama al 902 23 23 23. Además, solo por informarte conseguirás un diccionario de 6 idiomas en CD-ROM gratis. Llama a Home English, 902 23 23 23. ¡Mari! Te he dejado la cisterna nueva, si es que estás casada con humanitas. En el 11824 encontrarás el teléfono de todos los profesionales. Sí, sí, humanitas. Incluidos fontaneros, electricistas y albañiles. 11824. Información telefónica 24 horas al día. ¡24! 8 millones de españoles tienen alergia. Solo el 30% sabe que no debe conducir bajo los efectos de los antihistamínicos. Y el tema es grave. Si tienes alergia, lo primero consulta a tu médico, porque estos medicamentos pueden provocar sueño. Pero de momento, como mínimo, debes saber que si tomas antihistamínicos, el alcohol no debes ni olerlo. Por poco que tomes, te entrará más sueño. Tú conduces, tú decides. Dirección General de Tráfico. Hoy, como todos los días, ha habido sorteo del cupón de la 11. Desde hoy, podría hacer realidad sus ilusiones. Compruebe si este es su número. 71.129.71129. Obtiene un premio especial de 300.000 euros y el cupón de la serie 18.018. Recuerde que ha contribuido a una gran labor social, ya que se realizan los sueños de mucha gente. Y mañana, otra oportunidad, con el cuponazo de la 11. Buenas noches y buena suerte. Seguimos en el programa especial de la cadena SER de esta mañana, desde el momento en que tuvimos conocimiento de la tragedia en las cercanías de la estación de Atocha de Madrid. Mantenemos la antena abierta, compartiendo con todos ustedes el sentimiento de profundo dolor que embarga esta ciudad y que estoy seguro a todos ustedes que nos escuchan. Nuestra divisa, insisto, lo repito, soy un pesado, lo siento, es la prudencia. Invitarles a ustedes que tomen con esa prudencia los datos que vayamos aportando. Estamos hablando de una reivindicación hecha a un periódico que se publica en Londres en árabe, una reivindicación hecha por un grupo que nosotros desconocíamos, que los servicios de inteligencia dicen conocer, pero que ha hecho a través de un email. Ni siquiera es una carta manuscrita, de manera que se pudiera comprobar la letra o cualquier otro detalle. Es una reivindicación hecha con email. E insisto, en estos casos, antes lo decía Ridao, es cierto, son las autoridades las que deben alumbrarnos el camino y despejar las hipótesis. Y la autoridad máxima en la lucha antiterrorista, el ministro del Interior, Ángel Acebes, no descartaba nada, pero volvía a decir que la primera hipótesis es la autoría de ETA, de este atentado. De ETA se han desarticulado dos intentos de matanzas masivas por la cantidad de material que transportaban. El otro día, la furgoneta encontrada en Cuenca, la desarticulada en el País Vasco cuando pretendían introducirla en los días de Navidad en la estación de Chamartín, luego intento de esta banda para sembrar el terror de nuevo en Madrid y hacerlo por esa cantidad de explosivos de manera masiva, había todo, por lo tanto todo es posible, todos los escenarios están abiertos. Y desde luego, abierta la herida que está sufriendo esta ciudad, este país. Hay gente todavía marcando números de móvil, buscando en listas de hospitales, yendo al pabellón 6 de IFEMA, a ver si allí supieran algo de quien no encuentran todavía. Lo hay, lo sabemos. Gente que sigue buscando a quien no ha aparecido, y que teme que pudiera haber cogido ese tren esta mañana. No están seguros, quieren agarrarse a ese territorio de la incertidumbre que es a la vez el territorio de la esperanza. A ver si no lo cogió, a ver si ha ocurrido todo aquello que me temo que pueda, a ver si no ha ocurrido todo aquello que me temo que pueda haber ocurrido. Se lo digo a ustedes porque en algún caso también alguno de los desaparecidos es un desaparecido cercano a esta tertulia de Hora 25. Señores, parece que usted es un poco pesado con estos llamamientos, Carlos Mendo, que nos escuchen hoy, si pudiera decirse de manera gráfica, un poco entre comillas, ¿verdad? Un poco entre comillas. Desde luego, yo solo tenía una convicción al entrar ante estos micrófonos. Muy al contrario de lo que parece que ha impulsado a otros, yo lo que quería es hacer hincapié en aquello, en la cara más humana y más amable que ha dejado lo terrible suceso ocurrido hoy, que es la solidaridad de los ciudadanos, la gente que se ha ofrecido, que ha ido corriendo, que está trabajando en una cosa tan indeseable. Y por otro lado, hacer un llamamiento a que solo desde la unidad y desde la prudencia, que yo creo que es la palabra que más he repetido a lo largo de toda la noche, y lo haré cuantas veces sean necesarias o estime oportunas, la prudencia es la única respuesta, la única. Ha habido comportamientos alterados en algún momento. Son insignificantes, afortunadamente. En la Puerta del Sol, un tipo, locos hay por todos lados. Gente que ha llamado luego para reivindicar la colocación de bombas en lugares públicos, ha habido más. Siempre hay locos que siguen, que toman el relevo de una locura, como la ocurrida esta mañana. Siempre los hay, pero afortunadamente solo son locos aislados. Locos aislados. El tema que has planteado ahora y que a mí me tiene obsesionado desde primera hora de la mañana es el de la increíble fibra que tiene la gente. El de el sentido humanitario llevado al límite, el del coraje completamente abierto y en mi experiencia de esta mañana el no para nada detecté esa sensación de miedo que por otra parte sería muy humano sentir y muy razonable, pero nadie pensaba en eso. Yo estaba a las 10:04 cuando estalló una nueva bomba, en este caso supimos después que era una bomba controlada y que se había hecho la detonación por los expertos del TEDx, pero estábamos todos allá y de repente una explosión brutal, empieza a salir humo desde un lateral de la estación, ¿no? Nadie dio un paso atrás, absolutamente nadie. Es decir, la sensación real era ¿qué puedo hacer?, ¿no? O sea, fue humanamente una experiencia absolutamente única, ¿no? Irrepetible, de mucho más allá incluso de la simple solidaridad, algo casi casi fraterno, ¿no? Y yo eso que es una experiencia que realmente me va a quedar grabada en el corazón, en la memoria, desgraciadamente, va a ser en otras muchas cosas, ¿no? A mí lo que me angustia cuando lo pienso es el dolor terrible, la desolación interior que deben de tener las 200 familias que han perdido a sus seres queridos y las 40, 50, 60 que los tienen muy graves y después aquellas cuyos seres queridos están desaparecidos, ¿no? Eso, además uno trata de ponerse en ocasiones, y procura evitar ese pensamiento, en el lugar, claro, en la posición psicológica de quien ha perdido a un ser querido, y todos tenemos seres queridos. Si a mí me hubiera ocurrido eso, y eso es lo que yo creo que a la gente la tiene un poco con el ánimo encogido, ¿no? Porque además, claro, los medios de comunicación lo meten en el cuarto de estar de nuestra casa y estamos viendo el dolor, el sufrimiento, los cuerpos desparramados por las vías y tal, pues claro, y eso, claro, le encoge el ánimo al país. La gente carga su angustia, se la pone en la espalda y arrea, ¿eh? Es decir, cuando yo hablaba al principio de que más allá del dolor hay que tener el coraje de mirar al futuro, yo tengo la absoluta certeza de que esta ciudad, de que este país va a saber mirar al futuro de verdad. Bueno, lo ha hecho y siempre. Lo que espero es que la clase política tenga siempre una parte de la grandeza que tiene la gente. Sí, ¿me permites un momentito? Vamos a hacer un servicio público porque mañana el caos puede ser absoluto. El lugar afectado, digamos que afecta a todo el movimiento de ciudadanos que acuden a Madrid desde la zona sur y este de la ciudad. De manera que si mañana la gente va a tener que ir a su lugar de trabajo, ¿verdad? ¿Cómo acudirá? ¿Se van a echar en manos de los coches? ¿Van a colapsar, por lo tanto, las entradas a la ciudad? Necesitamos datos, necesitamos saber qué es lo que va a pasar con los transportes colectivos mañana que traen a la gente de todos estos lugares hacia la capital. Sí, les digo una cosa de principio, que va a haber transporte público gratuito desde las 4 de la tarde hasta las 11 de la noche para facilitar la llegada de ciudadanos a la manifestación que se pretende histórica en el centro de Madrid. La medida va a afectar a todos los transportes públicos de la región, es decir, la red de metro, las líneas regulares de autobuses, de la MT, la empresa municipal de transportes, los autobuses interurbanos y los trenes de cercanía. La frecuencia de paso de los diferentes servicios públicos de transporte durante toda la jornada corresponderá a la habitual durante la hora punta de un día laborable normal. Y estamos en comunicación con el portavoz de Renfe, Manuel Sempere. Muy buenas noches. Buenas noches. ¿Nos puede usted aclarar cómo van a quedar los servicios mañana? ¿Cómo va a poder acceder a través de la línea de cercanías la gente que vive en los lugares afectados por la tragedia de hoy? Sí, bueno, pues en principio Renfe está organizando un dispositivo para que esté disponible lo antes posible la estación de Atocha y todas las llegadas a Atocha. En principio todas las líneas del norte ya funcionan, las líneas que unen el norte de la Comunidad de Madrid con Chamartín ya funcionan, y desde primera hora de mañana en Renfe va a disponer ya de la estación de Atocha en servicio, de tal forma que los viajeros del sur de Madrid, de las líneas de Aranjuez, que es la línea C3, de Parla, que es la línea C4, de Fuenlabrada y Móstoles, que es la línea C5, van a poder llegar a Atocha. Y allí en Atocha, pues transbordar a metro, al transporte público que consideren más conveniente. ¿Han establecido algún servicio alternativo para la línea que comunica esta ciudad con la de Guadalajara, que será afectada en este caso? Sí, esa es precisamente la línea más afectada. La línea Guadalajara-Alcalá-Torrejón de Ardoz hacia Chamartín, se va a establecer un servicio alternativo también de trenes de cercanías vía O'Donnell. O'Donnell es una línea auxiliar de la que Renfe dispone habitualmente, y eso va a permitir que los trenes que vienen de Guadalajara, Azuqueca, Meco, Alcalá, Torrejón de Ardoz, pasen vía O'Donnell a Chamartín. En cualquier caso, estos viajeros van a poder llegar a Madrid, a Chamartín. Para los viajeros de San Fernando, Coslada, Vicálvaro, Santa Eugenia, Vallecas, Asamblea, El Pozo y Méndez Álvaro, para estos viajeros se va a establecer un servicio de lanzaderas que va a llegar desde Alcalá de Henares hasta Vicálvaro, para que en Vicálvaro puedan enlazar con la red de metro de Madrid. Esta, como digo, es la línea más afectada, puesto que allí precisamente han ocurrido los atentados esta mañana. Bueno, pues no nos queda la menor duda que las autoridades y todos los responsables están haciendo todo lo que está en su mano para paliar la situación que vive esta ciudad. Señor Sampere, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Bueno, pues retomando el pulso, porque ya digo que para mañana la gente tiene que seguir su vida ordinaria y tiene que acudir a su trabajo, tiene que ir a sus quehaceres, ¿verdad? Ya les decía antes que, perdón ustedes, algún silencio que se va a producir esta noche en la tertulia de la 25. No quiero abundar en ello, sino simplemente decirlo para su explicación. Algún silencio, porque es el silencio de alguien que está también buscando un nombre que no aparece. Víctor Manuel, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Víctor Manuel, ¿cómo ha vivido la jornada? Pues, bueno, como toda esta ciudad, conmocionado y sin ganas de hacer nada ni de moverse de casa, abriendo periódicos, viendo televisión, oyendo la radio. Bueno, un desconcierto brutal, como todo el mundo igual. Sí, es verdad que se ha desplegado el desconcierto, sobre todo a primera hora, ¿no? Cuando, en fin, nada se sabía, uno empieza a notar cómo emerge en su interior la rabia. A mí lo primero que se me ocurrió es la rabia. Pronunciar esas palabras que no voy a repetir ahora porque son innecesarias, pero fue la primera reacción que tuve. Sí, la rabia, la impotencia, ¿no? Y pensar en, pues en toda esa gente que está buscando a una gente que se ha ido de su casa a las 7, a las 6 y media de la mañana a trabajar, a estudiar, y que no sabe absolutamente nada de ella, ¿no? Que no tiene noticias. Entonces ponerse nada más en la piel de esta gente ya es terrible, terrible. Mm-hmm. ¿A usted le ha parecido también conmovedor, como me ha parecido a mí, el comportamiento de muchos colectivos ciudadanos que se han repetido un poco pues lo que ocurrió en Nueva York, una especie de monumento humano a la solidaridad? Bueno, es que esta ciudad es fantástica. Esta ciudad siempre que se la busca, se la encuentra, ¿no? Porque la gente sale a la calle con una espontaneidad a dar, a regalar su tiempo, su energía, su sangre. Es una maravilla. Víctor Manuel, le agradezco que nos haya acompañado. Un abrazo. Muchísimas gracias por todo el trabajo que hacéis. Muchas gracias, Víctor Manuel. Bueno, pues con eso sí estamos. Es verdad que es una ciudad fantástica, Madrid. Sí, sí. Tiene un nervio dentro y tiene, a veces parece caótica, pero tiene una cantidad de vida dentro. No lo es por el comportamiento en momentos dramáticos como este, sino lo es en la normalidad, en la cotidianidad, ¿verdad? Una ciudad en la que se es madrileño de cualquier lado, negro, claro, blanco, enamorado de Madrid. Yo creo que en fin, que lo que ha pasado hoy en Madrid seguramente hubiera ocurrido en cualquier otro lugar del mundo. Ya nos decía Muñoz Molina que él estaba allí y vio cómo había pasado en Nueva York. Yo pensaba eso, sí. Claro, esto pasa en cualquier sitio. Lo que sí es verdad es que Madrid es una ciudad que tiene por costumbre acoger sin preguntar, ¿no? Eso sí es verdad. Bueno, por eso decía que no por el comportamiento que ha tenido hoy, que es lo esperable en cualquier otro lugar, hubiera ocurrido en Sevilla, en Segovia o en cualquier otro sitio, sino por lo que es a diario, ¿no? No está mal destacarlo de todas maneras, porque Madrid carga con tantas, con tantos americanos, se descargan. Por eso lo decía Miguel Ángel, porque de Madrid tantas cosas. Ha acabado lo siendo todos. Madrid sinónimo de lo peor que le pasa a la casa de cada cual. La culpa siempre la tiene Madrid. Y luego yo creo que hay una cosa que en fin, que se ha reflejado en la reacción de la gente, y es que cada uno ha interiorizado que cualquiera de esos féretros que se están alineando en el pabellón 6 de IFEMA podía ser el nuestro. Es decir, no hay nada que distinga a nuestros muertos de ahí, de nosotros mismos. No hay ningún rasgo. Es decir, no hay nada que les hubiera predeterminado o que les hubiera señalado como objetivos absolutamente de nada. De forma que yo creo que eso, que estos con ciudadanos, estos con vecinos, que no estaban tampoco apuntados en ninguna fuerza combatiente de nada, y que son, pues, eso que dice, yo creo que con exactitud, Juan Marsé, son casualidades sangrientas. Es decir, ¿por qué ellos? Pues hubiéramos podido ser perfectamente cada uno de nosotros, exactamente igual. No hay ningún rasgo distintivo, nada que les hiciera más cercanos a recibir esa agresión. Sí, me suscita todo esto un comentario, ¿no? El compromiso personal de que todo aquello que yo vaya a decir o les invite a decir a ustedes a lo largo de la, a pronunciarse a lo largo de la noche, es lo mismo, da igual la autoría del atentado. Claro, será exactamente igual. Esa es la cuestión, ¿no? Esa es la cuestión. Y yo creo que no sería este el momento, si fuera ETA, de andar tirando los trastos por el comportamiento de tal o de cual, y si lo ha hecho mejor este o el otro, o si utiliza o no utiliza el terrorismo este o el otro. Eso, lo mismo si fuera realmente Al-Qaeda quien estuviera detrás. No creo que sea este el momento, y me decían algunos compañeros, hay gente que está llamando en este sentido. Bueno, pues no quiero rebotarlos a la antena, el de pedir cuentas de por qué usted nos metió en... No, mire usted, el mismo llamamiento que hacía al principio del programa, cuando yo no sabía, y nadie sabíamos que pudiera haber la posibilidad de que estuviera el terrorismo de origen islámico detrás de este atentado, el mismo compromiso voy a mantener hasta el final. Sí, estoy seguro de que el mismo compromiso va a mantenerlo también cualquiera de los partidos políticos, porque si no estarían faltando a un principio básico de responsabilidad frente a la ciudadanía, ¿no? Y frente a sí mismos, por supuesto, ¿no? Hombre, yo sinceramente veo que esto calma. Lo has dicho ya un montón de veces esta noche, sí, esta noche, y yo creo que hoy han estado verdaderamente impecables. Yo no he encontrado por ningún lado a nadie que no haya estado impecable. Vamos a esperar a mañana para que todo siga así, ¿no? Yo creo que aquí en el comportamiento de los medios informativos, no lo digo por esta casa que la he seguido desde primerísima hora de la mañana, sino en general, por lo que yo he podido ver, a lo mejor me equivoco porque no he hecho un seguimiento suficientemente disperso, pero ha habido una reacción de huir del espectáculo y cultivar el respeto, la prudencia, la consideración, sin hacer explotación. Es eso que es tan frecuente, ¿no? Hacer de la noticia espectáculo, que a lo que parece que tienden la modernidad. Y si acaso medios. Alguno no ha seguido esa senda, que es la recomendable, allá cada cual con su conciencia. Hay una cosa. Porque es verdad que hay siempre deshonrosas decepciones, pero no quiero abundar en ello. Yo siempre he creído mucho en lo que el Ministerio del Interior comunica a la ciudadanía. Y yo, quizás sea el momento, y yo al menos quiero recordarlo así, de que mientras el Ministro del Interior no nos diga otra cosa, la tesis principal con la que se trabaja sigue siendo que la autoría sea responsabilidad de ETA. Esa es la tesis principal. Hasta ahora el Ministro del Interior no nos ha dicho otra cosa. Y yo tengo la costumbre desde hace décadas de confiar básicamente en lo que el Ministro del Interior le dice a los ciudadanos. Y en eso voy a seguir, al margen de que el conjunto de noticias que estemos dando y que el propio Ministro del Interior haya abierto una posibilidad distinta sobre la que se está trabajando, ¿no? Pero bueno, no hay que perder la pista de cuál es la situación en la que estamos, ¿no? Se ha puesto de relieve en este programa, ¿no? El Ministro del Interior, sin que nadie le preguntara nada, él mismo ha sido y ha mantenido que casi con toda probabilidad sería ETA, aunque ha admitido, como no, por otra parte es lo lógico, que se ha abierto una línea de investigación, pero que no ha dado porcentajes, pero que él sigue manteniendo que el principal sospechoso de esta especie de masacre absolutamente intolerable es ETA. Y lo hemos dicho en este programa. ¿Por qué? Porque la pauta ha seguido las famosas aprensiones de 500 kilos, sí, sí, de las furgonetas de Cuenca, de la, el intento de explosionar una bomba en San Martín, la y tantas otras, ¿no? Seguro que el ministro de Interior tiene todo un conjunto de informaciones operativas que, desde luego, bajo ningún supuesto va a hacer públicas. Y si el ministro de Interior tuviese certezas, también tengo la seguridad de que las habría comunicado a la ciudadanía. Porque sabe que todos estamos siguiendo el tema con una preocupación enorme. Yo sigo confiando en el Ministerio del Interior. Sí, porque sin descartar nada, hay que recordar que la cantidad de explosivos que llevaba la furgoneta que fue interceptada por la Guardia Civil hace unos días en la provincia de Cuenca era el doble exacto de la cantidad que hoy ha explotado en esos trenes de cercanía. Es decir, que ETA estaba dispuesto a hacer una barbaridad, por lo menos con una potencia de fuego, de explosión, del doble de lo que hoy se ha producido en los aledaños de la estación de Atocha. Claro. Es decir, que estaba dispuesta a hacer una barbaridad similar. No hay que excluir otras posibilidades. Siempre hablamos con hipótesis no demostrables. Si la hubiera... si tuviera pensado utilizarla de una sola vez, tampoco sabemos si era bueno, para almacenar, pero doctor, convendrás conmigo que meter 500 kilos aquí de repente, bueno, no es para soltarlo de 5 en 5, no es previsible que lo hubiera soltado. Uno de los dos etarras en su declaración explicó a las fuerzas de seguridad del Estado que tenían intención de hacerla estallar en la Avenida América. Es decir, o sea, que realmente sí que había información en relación a la captura de la furgoneta de Cuenca. En un perímetro amplio, sí, de la Avenida América. Yo os recuerdo que en el caso del tren, los explosivos estaban a bordo del tren. Y eran 120 kilos. Y eran 120 kilos. Es decir, eso hubiera causado, y además con horarios prefijados para estallar justo a la entrada prevista del tren en la estación de Chamartín. El esquema se parecía mucho. Claro. Es el aspecto de la secuencia el que marca una diferencia, como apuntaba el colega nuestro del Times de Londres, que realmente la secuencia les hacía pensar a ellos en otras posibilidades. Bueno, pues espero que sirva además para otras cosas. En el caso hipotético de que hubiera sido ETA, lo comentaba hoy Javier del Pino, corresponsal nuestro en Washington, en Estados Unidos. Siguen hablando, Carromendo, allí los medios de grupo separatista vasco. No hay manera. Sí, es horrible. Terrorista. Es horrible, se ha intentado. La BBC, igual, la BBC, o sea, británica. La BBC, la CNN, toda la prensa, pero es una cosa absolutamente increíble. Ellos tienen una teoría que no se sostiene, y es que los llaman grupos separatistas que utilizan métodos terroristas. Lo cual, bueno, es una cosa, parece una ambigüedad de cierto partido que opera en el norte de España. Sino que sería como decir que Al-Qaeda es un grupo antiimperialista, ¿no? Exacto. Ya. O sea, por cierto, que esa barbaridad no solamente aparecía en la web hoy de New York Times y de Washington Post, sino incluso de dos periódicos europeos, uno de los cuales era Le Monde, por cierto, que no es habitual. Sí, sí. Bueno, punto y seguido. Continuamos en el programa especial de Hora 25. Bueno, programa especial, programación especial de la cadena SER. Las grandes obras merecen ser disfrutadas sin interrupciones. F. Tomé, su concesionario Audi, le ofrece un horario ininterrumpido en su servicio postventa. De lunes a viernes desde las 7 a las 22 horas y sábados desde las 9 a las 19 horas. F. Tomé, carretera de Barcelona, kilómetro 12 y medio, Madrid. Mes del diésel en Citroën. Citroën, siempre a la vanguardia en tecnología diésel, presenta el nuevo Sara Picasso HDI 110 caballos con Overboost. Y lo celebra con las ofertas más potentes. Sara Picasso HDI hasta 4.000 euros de ahorro. T5 HDI hasta 4.300 y Sara HDI hasta 3.600 euros de ahorro. Oferta válida en Península y Baleares. Mes del diésel en Citroën. Compruébalo. Ven a nuestra sucursal de Hermanos García Noblejas 23 y prueba un Citroën sin ningún compromiso. La SER al día. Libros. Nueva York siempre ha inspirado a escritores y poetas, y Nueva York ha sido también el punto de mira del nuevo libro de Antonio Muñoz Molina, Ventanas de Manhattan, publicado por Seix Barral. Muñoz Molina es esta vez escritor y personaje a un tiempo en un recorrido por la vida y los rincones más personales de la ciudad de los rascacielos. Y es que Nueva York esconde tantas ventanas como exhibe, las de los decorados musicales de Broadway, las de los edificios iluminados al otro lado de Central Park, las que cayeron de las Torres Gemelas o las del anverso sombrío del Bronx o Harlem. Se trata de un canto apasionado a una ciudad de contrastes que ha sido calificado como el libro más personal de Antonio Muñoz Molina, autor también del Jinete Polaco, Beltenebros, Ardor Guerrero, o Plenilunio. Recuerden, Ventanas de Manhattan de Antonio Muñoz Molina, editorial 6 Barral. ¿Qué ha pasado? Ha habido un accidente y pueden necesitar sangre de mi grupo. ¿Y tú vas a donar tu sangre? Pero si no conoces a nadie. ¿Y qué me importa? Lo importante es que voy a ayudar a alguien a seguir disfrutando de la vida. Casos como este pasan todos los días. ¿Y tú? ¿Quieres ayudar a disfrutar de la vida? Dona tu sangre. Es un mensaje de la Federación Española de Donantes de Sangre. Somos lo que pensamos. Somos lo que sentimos. Lo que comemos. Lo que tenemos y amamos. La salud planteada de